iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono de celebrar, una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Buenas noches, esto es Caminando Juntos. Gracias por estar ahí del otro lado. Llegamos a las corridas, pero llegamos. Bendito sea el Señor. Así que bueno, he decidido en este día arrancar con este tema. Una canción muy hermosa, con una letra muy profunda, muy inspiradora. Así que el Señor hace como algo más de 4 meses puso en mi corazón desglosar esta palabra, este mensaje, como ya lo hice en alguna ocasión con la letra de Cristianos, de Marcos Vidal. Así que vamos a ver lo que sale, y que Dios pueda bendecir tu vida, a ver qué mensaje nos da el Señor, ¿vale? Esto es mi iglesia, así que le voy a pedir a mi hermana que nos pase el tema de fondo, y bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor. Comienza el tema, dice: hace tanto tiempo yo compré una iglesia, a precio de sangre, entre crudo dolor. Entre crudo dolor. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y al instante salió sangre y agua. Hace más de 20 siglos nació el Salvador de la humanidad, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen mujer, para hacer realidad lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Hace algo más de 2000 años, Dios tuvo que hacerse hombre para que la humanidad pueda ser salva de sus propios errores. Desde la caída de Adán hasta la cruz, los hombres iban camino a una muerte segura sin Dios. Pero como Jehová, Dios de los ejércitos, jamás perdió una batalla, esta vez no iba a ser la excepción. Jesús, el Verbo encarnado, el Hijo del Dios viviente, el Cordero inmolado de la fundación del mundo, perfecto, sin mancha ni contaminaciones, el que había de venir para levantar y completar la obra que la raza humana no podía ni podrá conseguir jamás por medios de ritos y sacrificios, que nunca, pero nunca, hacen madurar la conciencia del hombre. Jesús tuvo que padecer hasta la muerte y muerte de cruz para hacer perfecto el sacrificio de su carne, para que toda la humanidad que crea en ese sacrificio pueda ser redimida y salva para vida eterna en las moradas celestiales. Y pasar a ser, por medio de su sangre, hijo adoptivo de Dios. Y ser partícipe de la herencia en los santos. Y por lógica consecuencia, pasar a ser llamado Eclesia, Iglesia, asamblea de representantes. La raíz de la palabra en su original de nuestra iglesia. Para ser llamado iglesia, hermano, por todas esas condiciones que Cristo pagó en la cruz. Es oportuno, es indicado preguntarle, ¿cuándo cree usted que nació la iglesia? ¿Cuándo cree usted que nació la iglesia? No sé qué pensará, qué habrá investigado, qué habrá leído, qué le habrán enseñado. Pero en lo personal, y tómelo así, como el hermano que está hablando del otro lado de la radio, tengo la certeza interior que el nacimiento de la iglesia fue el momento de haber sido traspasado el costado de Cristo. Cuando en ese momento fluyera su sangre y el agua. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Para mí este es el alumbramiento bíblico de la iglesia. La sangre, que significa redención, limpieza, santidad, cobertura, expiación. El agua, que significa vida, pureza, transparencia, limpieza. Tengo plena convicción que ese momento tiene que haber sido el nacimiento de la iglesia, del Señor. Más allá que algunos crean que fue con la promesa que el Señor le hace a Pedro, de que sobre él edificaría su iglesia, esta versión es muy sostenida por la Iglesia Católica, ¿sí? Pero en fin, lo que está diciendo el Señor es como un apelativo, es como decir, que se golpeaba el pecho y decía, sobre esta iglesia voy a construir, sobre Pedro, sobre esta roca voy a construir mi iglesia, ¿no es cierto? O si no, otros, algunos otros, mayormente la línea protestante, creen que fue con el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Las dos versiones son aceptables y entendibles. ¿Sí? Para mí fue una señal de lo que Cristo había prometido, de lo que el Señor iba a dar a su iglesia, pero no creo que haya sido ese el momento. Pero, humildemente, creo que así como Dios formó a Eva del costado del primer Adán, así también Dios formó a la iglesia del costado del segundo Adán, Cristo. Cristo, el primogénito entre los muertos. Primera carta de Juan dice, en el capítulo 5 y verso 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Para mí, ese fue el alumbramiento bíblico, al momento de haber sido traspasado el costado de Cristo. Dice la letra, hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno puede hacerse varias preguntas, ¿vio?, sobre estos versos. Por ejemplo, ¿qué vino a buscar? ¿Qué vino a salvar? ¿Qué se le perdió al Hijo del Hombre? Jesús. Así se hacía llamar él. Algunos han dicho el alma. Otros han aseverado que vino por sus escogidos. Pero también la misma palabra nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda. En fin, todos estos principios son ciertos y valederos. Pero creo confiadamente que ante todo lo dicho, Cristo nos vino a traer libertad y victoria sobre la muerte. Libertad y victoria sobre la muerte. Por tanto, la Escritura dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También nos dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O si no, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que tenemos, que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe, hermano. Nuestra fe ha vencido al mundo. También hay otra. Primera de Corintios 15:55. 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Eh? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Después Pablo explica que Cristo nos trajo victoria sobre todo eso. Por sobre todas las cosas, Jesucristo nos dio libertad y victoria en la cruz. ¿Escuchó? Libertad y victoria. Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser un hijo de Dios, un nacido de nuevo, y no se siente una persona libre, por ejemplo, de las ataduras del enemigo, de las maldiciones, y de las ordenanzas religiosas impuestas por los hombres de cualquier doctrina, usted nunca podrá pasar a gozar de la otra fase. Una vida en victoria. Y así, de esta manera, jamás podrá vencer al mundo. Jamás, ¿eh? Jamás esa fe actuará en su vida. Jamás podrá vencer al mundo y llegar a ser un discípulo de Cristo, libre, para triunfar. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Salmo 95:6. Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Dios, merecedor de toda alabanza, adoración y gloria, soberano, ¿eh? Soberano sobre todas las cosas que se ven y las que no se ven. Que no se deja intimidar, escuche bien. Que no se deja intimidar ni se cae de su trono por las estupideces religiosas de los hombres que dicen representarlo. Él simplemente se manifiesta en la presencia humilde de su iglesia. Esa iglesia que se desgarra por salirse de sí misma, ¿vio? En un acto de plena adoración. Que jamás hará pantomima de espectáculos y entretenimientos para dar a entender esa alabanza, adoración y gloria. Aunque, triste, pero algunos personajes que se hacen llamar cristianos le hagan creer a la gente que Dios se mueva en ese tipo de funciones espectaculares, denominadas de distintas maneras, según cada visión de cada líder. No voy a nombrarlas, ¿vio? Porque hay muchos sensibles de oído del otro lado. Por lógica consecuencia, si uno entra en este tipo de funciones glamorosas, lo único que se consigue es postrarse a las ofertas de algunos vivos del Evangelio, que andan por aquí afuera, ¿vio? Haciendo quite de sus posiciones o títulos de jerarquía eclesiástica o años de creyente. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice la canción: hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta, que sea distinta solo como yo, dice el Señor. 1 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos los que somos cristianos, ¿verdad?, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es un tiempo, hermano, de revalidar la imagen de la verdadera iglesia, ¿vio? Es tiempo de mostrar al mundo cuál es el verdadero amor de Dios. Ese amor que no tiene nada que ver con emocionalismo, cargado de manipulaciones egocéntricas de algunos ministros. Por el contrario, el verdadero amor es pleno en sabiduría, mi hermano. Es pleno en sabiduría y discernimiento. Porque a veces los cristianos somos tan cariñosos que amamos hasta el mismo diablo, ¿vio? Es un tiempo de mostrar un amor maduro. Un amor centrado en la cruz del Calvario. Un amor que no esté sustentado en mentiras o falsas expectativas. Sí, falsas expectativas. Por ejemplo, para que los creyentes no se vayan de los templos. ¡Epa! Es tiempo de reflejar un amor puro. Un amor puro, que no es lo mismo que ser un puro amor. ¿Me entiende, no? Es tiempo de amor ágape. Es ese amor que nace de una genuina relación de intimidad con Jesucristo. En suma, el verdadero amor de un hijo de Dios, un verdadero amor de un nacido de nuevo, es aquel que no se mide por el cartel doctrinal o el pensamiento de un pastor o un líder. La verdadera imagen del amor de la iglesia es la que atraviesa denominaciones y doctrinas. Y no se queda en pensamiento de hombres. Es ese amor que tiene una visión a nivel de eternidad, ¿vio? Que supera lo que se ve. A un nivel mundial. Y no es un amor limitado, ¿vio? que se expresa solo dentro del templo. ¿Se entendió? Está más que claro, ¿verdad? Que no se divida, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el más grande soy yo, dice el Señor. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, y en parte lo creo. A ver, teléfono para Pablo, vamos a pasarle un llamado. ¿Quién se cree este Pablo? A ver, hermano Pablo, me parece que lo que usted está pidiendo es una locura. ¿Cómo se le puede ocurrir que hoy, año 2009, hablemos todos los cristianos una misma cosa? ¿Cómo puede decir que estemos todos unidos en un solo pensamiento y encima que seamos de un solo sentir? Discúlpeme, hermano Pablo. Discúlpeme, ¿eh? Creo que usted está un poco desactualizado, ¿vio? Sí, se quedó en el tiempo. ¿No se dio por enterado que algunos son del pastor Apolos? ¿No se dio cuenta que son de Apolos y otros son de Cefas? Me parece que usted no entendió nada. No entendió nada. ¿No ve que Cristo, ese que usted predica, no ve que tiene diversidad de pensamiento? En primer lugar, él es pentecostal hasta la médula. Sí, pero también es un poco nazareno, ¿vio? Y de las asambleas. Y a veces es bautista, o católico, según la ocasión. Me parece que el evangelio que usted predica, hermano Pablo, no encaja con la realidad de estos tiempos. No lo tome mal, ¿eh? No lo tome mal. No es que lo trate de loco, ¿vio? Pero... tome todo esto que yo como sarcasmo. Tómelo como sarcasmo. La verdadera realidad del Evangelio es la que vivía, enseñaba y predicaba el apóstol Pablo. Pero la realidad de la iglesia y sus líderes hoy tiene muy poco que ver con aquellos primeros cristianos. Que lo único que los unía era una mente con Cristo. Hoy lo único que buscan las denominaciones y sus representantes es ver quién es más grande, quién tiene la mejor doctrina o la mayor cantidad de creyentes. Lo único que logran con esas actitudes, tal vez sin darse cuenta, es quitarle la gloria al Señor. Lo resumo esto con estas sencillas y simples palabras inspiradas por el Espíritu Santo, nacidas del corazón de Dios y transmitidas, escritas y relatadas a un tal René González, el autor de esta canción. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Juan 17:23. Juan 17:23. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. Es inconcebible, es inaceptable que haya iglesias que no tengan un mínimo de sentido común y deseen la unión de la iglesia del Señor. Muchos entendidos en la palabra se han inventado el ecumenismo, ¿vio? El ecumenismo. Los católicos con los obispos, los evangélicos con sus pastores, los judíos con sus rabinos. Es toda una farsa. Es toda una farsa, es toda una quimera, un espejo. Cuando salen de esos encuentros, vuelven a la realidad de sus denominaciones y nada cambia. Nada cambia. ¿Quiere un ejemplo más casero? Bueno, aquí va. Cuando los pastores se reúnen en las llamadas reuniones pastorales, lo menos que se traza es la palabra, en búsqueda de la unidad. En busca de la unidad. Que tanto Dios anhela. Cada uno sale con su doctrina bajo el brazo y todo sigue igual. Esto es muy triste. Es muy triste, hermano. Pero no deja de ser una realidad. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia. Isaías 61, del 1 al 3. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a 1. Predicar buenas nuevas a los abatidos. A 2. Vendar a los quebrantados de corazón. A 3. Publicar libertad a los cautivos y a los presos. 4. Apertura de la cárcel. A 5. Publicar libertad. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A 6. Consolar a todos los enlutados. A 7. Ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. 1. Predicar. 2. Vendar. 3. Publicar. 4. Apertura. 5. Proclamar. 6. Consolar. Y 7. Ordenar. 7 verbos. 7. 7 verbos de excelencia les fueron dados a la iglesia. Debo hablar un ratito con el Señor. Señor, si usted no nos dio su espíritu para realizar todas estas cosas, ¿por qué hay que tanta gente confundida en tu pueblo? ¿Por qué hay tanta gente confundida? ¿Será que hay muchos sectores que dicen representarte y no hablan una completa verdad? Entonces, podemos imaginarnos al Señor, ¿no es cierto?, a través de esta canción, y te dice: oye, hijo mío, yo quiero una iglesia. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero esa iglesia. Señor amado, ¿cómo podremos brindar esa mirada cuando muchos en tu pueblo ya perdieron las esperanzas? Señor, ¿cómo vamos a sanar la humanidad si muchos en tu pueblo viven enfermos? Padre, solo tenemos palabras de arrepentimiento. Perdónanos por ser tan mediáticos en nuestra forma de creer. Perdónanos por no darle el lugar que se merece tu Espíritu, aquel que nos guía toda verdad y no nos deja huérfanos. Tú quieres una iglesia que hable verdad. Y oh casualidad, el mundo también. El mundo también espera eso. Un mundo que recurre a buscarte en las sectas, en el ocultismo, en la brujería, porque no está encontrando al varón perfecto, al varón maduro, a la iglesia sin mancha ni arruga. Y podemos volver a escuchar al Señor que dice: presta atención, hijo, presta atención. ¿Sabes qué quiero? Yo quiero un rebaño. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Un rebaño donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero yo morar. Juan 11:15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El hombre ha metido mano en la iglesia de Cristo. Con idea creativa ha ido dilatando la verdad del Evangelio, corrompiendo la palabra y dejándose seducir por la estrategia de Satanás. Un enemigo astuto y austero, que nos entretiene con un montón de cosas que parecen correctas y santas, ¿vio? Pero que nos desvían del objetivo principal. Ese es su objetivo, dilatar el final, entretenernos y hacer de cuenta que vamos bien. Nos desvía del objetivo principal, que es preparar un cuerpo sólido. Sólido, sin fisuras, para poder terminar la obra que nos fue encomendada como iglesia. La iglesia deberá tener un solo mensaje, un solo mensaje y un solo estandarte: Cristo, para poder llegar a ser un solo rebaño y no varios rediles, que son lo más parecido a una sociedad de fomento religioso que una asamblea de representantes de Dios. El tema en cuestión acá es para usted que está oyendo. ¿Cuántos están dispuestos a salir de los rediles y pasar al gran rebaño y dejarse pastorear por el único buen pastor, Jesucristo de Nazaret? ¿Cuántos son los que se animan a pagar ese precio? Hermano, hermana, si usted dice tomar su cruz cada día, entonces esto tiene que ser parte de su carga habitual, ¿vio? ¿Comprende? Salmo 95:7. Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado. Y ovejas de sus manos. Mi hermano, mi hermana, si en este día oyeres su voz, por favor, te lo suplico en el nombre de Jesucristo, no endurezás, no endurezcáis tu corazón. Dice la letra, yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. Salmo 35:28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 35:28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La iglesia deberá en este tiempo, y cuando digo este tiempo es este tiempo, identificarse como representante de Dios en la tierra, con un estilo de alabanza y adoración, con un mensaje en su letra que llame al arrepentimiento de toda lengua y nación. Que el contenido de esa letra sea un claro mensaje de cambio para que el mundo y para que la misma iglesia entienda. Pero, ¿por qué dice eso, hermano? ¿Por qué digo esto? Y es árido el tema que voy a tocar, Porque en la actualidad nos encontramos con variados estilos musicales dentro de las iglesias. Uno lo permite, otro no, como lo mismo que te hablé anteriormente, de la unidad, ¿te acuerdas? Uno dicen que es bíblico, otro dicen que no es bíblico, otros usan instrumento, otros no usan instrumento. Nos encontramos con variados estilos musicales dentro de las iglesias, rotulados de cristianos. Donde la mayoría de esos estilos han nacido en orígenes paganos. Como yo, en orígenes paganos. Como el rock. El rock, nacido en los barrios bajos de Estados Unidos, inducido por las drogas y el sexo. El rap, nacido en las maras de Centroamérica. El tango, nacido en los arrabales o prostíbulos de Buenos Aires. El folclore, nacido en dedicación a dioses paganos, como la Pachamama. El famoso reggaeton, nacido del acto sexual de los perros, como yo. El famoso reggaetón que tiene tan atrapado a los jóvenes, nació del acto sexual de los perros. Bueno, y así con nosotros, el hip hop y un montón más. Algunos dicen, cuando se toca este tema, la primera palabra que se dice es para la gloria del Señor, hermano. Es para la gloria del Señor. Y está bien. Está bien. Nadie duda de la sinceridad con que se hizo. Nadie duda de eso. Pero el caso es que se le da al mundo más de lo que el mundo quiere escuchar. Y no de lo que Dios quiere. Esa es la gran realidad con los estilos musicales. Copiados del mismo mundo. No digo que haya que tener una música de funeral. ¿Me entiende? No, que haya que tener un estilo de música que más que te aburre y que te adormece, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que la iglesia se debe de identificar con un mensaje en su letra de cambio, de arrepentimiento. Por eso hoy se discierne que la alabanza y la adoración se han pervertido en muchos lugares cristianos. Entonces, o casualidad, a raíz de esto pasa que los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, ¿vio? Corren a los estadios y los llenan. Sí, los llenan. Porque viene un afamado cantante cristiano de renombre a impactar la ciudad. Está ahí bárbaro. Si trae en su letra un mensaje de cambio. Pero, aunque muchos creyentes no lo sepan, o no lo quieran saber, es más fácil no querer saber, una gran mayoría de líderes decidió en sus reuniones pastorales promocionarlos. Pero resulta que lo más triste de asimilar es cuando llegas al estadio para ver al gran siervo de Dios. Y te encontrás con el capa roja, el diablo en la puerta vendiéndote la entrada. Esto sí ya no es para la gloria de Dios, ¿eh? Esto ya sí no es para la gloria de Dios, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Si no, más bien es para la gloria de algunos vivos del Evangelio. Hermano, Dios necesita que perfumemos su trono. Que seamos olor grato en su presencia. Que estemos de continuo sacrificio de labios. Dios no necesita de nuestros inventos para promocionar el Evangelio. Dios no necesita inventos nuestros. Él solo quiere que nos manifestemos. Donde vayamos. Que manifestemos su reino donde quiera que estemos. Escucha su palabra. Escucha. Salmo 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos. ¿Quiénes son esos muchos? El mundo. Y temerán. ¿Y sabes qué? Confiarán a Jehová. Dios pondrá cántico nuevo. Dios pondrá cántico nuevo en su remanente. Es una promesa de mi Señor. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que, al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, hermana, ¿dónde está esa iglesia que dejó todo por amor a Cristo? ¿Dónde está esa iglesia que dejó todo por amor a Cristo? ¿Dónde está esa iglesia que no le tiene miedo a la muerte? ¿Dónde está esa iglesia que desea reinar en esta vida antes que huir en un mentiroso rapto? ¿Dónde está esa iglesia que le tiende la mano a sus enemigos? Sí, a sus enemigos. porque si no, ¿qué gloria tendría Dios? Iglesia, ¿dónde está tu libertad? ¿Dónde está tu libertad, Iglesia? Estos son tiempos difíciles en la Iglesia, ¿vio? ¿Se ha dado cuenta usted? ¿O anda caminando en la nebulosa? Son tiempos difíciles. Hay muchas personas confundidas y desahuciadas. La apostasía está de turno. La apostasía está de turno. El espíritu de iniquidad ya está en actividad en el cuerpo de Cristo. Los falsos pastores y evangelistas están a la vuelta de la esquina. Los falsos profetas se están cotizando según sus mejores adivinaciones. Y los demás ministerios siguen inventando doctrina cerrada para justificarse que existen. Obvio. Entonces, ocurre que este tipo de mensajes ya no se predican desde los púlpitos. No se predican. Porque espantan a los fieles. Los espantan. Y por esto sucede que muchos líderes cavilan, ¿vio? Cavilan en dos pensamientos. Como... ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le vendemos una cortina de humo a los jóvenes para entretenerlos? ¿Y que sigan viniendo al templo? ¿O realmente le decimos las verdades del Evangelio para estos tiempos y dejamos que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad, creyendo en Él, que Él hará la obra y no nuestros ungidos esfuerzos carnales? ¿Qué haremos? ¿Cuál de los dos? ¿Llenar el templo o dejar al Espíritu Santo que los guíe? Siempre traigo a mi memoria cómo habrá sido para un joven como Timoteo, 16 años, administrar todas esas recomendaciones que le dejó Pablo en las cartas, ¿vio? Como por ejemplo, ¿cómo discernir a los falsos hermanos que estaban introduciendo doctrinas erradas? Y no solo eso, sino que además de discernirlos, también tenía que desecharlos. Con tan solo 16 años. Sino también recuerdo al profeta Jeremías dando todo el consejo y juicio de Dios a sus hermanos. Y por esa condición era dejado más solo que perro con rabia. Pero así y todo, él lloraba amargamente por la condición de sus hermanos. Con decirte que ni uno solo se le convirtió al pobre Jeremías. Ni uno solo. Dios le dijo, no llores más. No llores más. Porque no te escucharán. Termina la alabanza diciendo, Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Ya estoy terminando. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Cantares, de los Cantares. 2:10. Mi amado me habló. ¿Cuál es su amado? Y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta, levántate, deja tus miserias ya. Párate firme como soldado que no tiene de qué avergonzarse. Suelta las amarras de un pasado ya limpio por la sangre de Cristo. Deja ya tus miedos y tristezas, ya. Iglesia, tenemos la responsabilidad de redimir los tiempos. No es una opción, ¿vio? No es una opción. Es un mandato divino. Despierta, pueblo de Dios. Despierta, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos trajo redención. ¿Qué quiere decir redención, hermano? Quiere decir que eres libre, iglesia. Eres libre. El Señor tu Dios te invistió de poder desde lo alto. Estamos en esta tierra para cumplir un propósito. Ese propósito es terminar la obra, consumar la escritura y poner por estrado de Cristo a nuestros enemigos. Pero debes despertar. Debes despertar. Debes crecer en la fe. Debes superar los temores. Debes matar a tus gigantes y después a los de la iglesia. Las falsas doctrinas, los falsos ministerios, a la madre de las rameras. ¿La conoces? Se llama Babilonia la Grande. Que es la religión. La que está en la mente de muchos cristianos. Muchísimo. Lamentablemente. Hermano, tengo un mensaje para usted. Huyan. Huyan. Escapen del medio de ella. Esa es una enemiga sutil. Tiene guantes blancos. Y se disfraza de unción, ¿vio? Hace milagros que no le dan la gloria a Dios. Escapen. Escapen. A ella no le gusta que la descubran su desnudez, ¿vio? Le da vergüenza. A ella no le gusta la unción del santo. Ella procura silenciar a los Elías del Señor. Los procura silenciar. Fuerza, hermano. Hermana, fuerza. Dios dice que la caída de Babilonia está cerca. Está cerca su caída. Que da tanto ruido que asustará a uno de los escogidos. ¿Se está preparando? ¿Te estás preparando? Entonces atiende la voz del Señor que dice así. Salid del medio de ella, pueblo mío. Salid y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Jeremías 51:45. Hermano, aunque te duela salir, aunque no te entiendan y te miren raro, aunque te repudien y te miren como traidor, aunque usted mismo se busque buenas excusas, el mandato de Dios es salir. Salir, iglesia. Escapa de Babilonia. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadena, liberta al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Gracias. Dios te bendiga. Esto fue Caminando Juntos. Que el Señor haya hablado tu vida, que haya inspirado mirar la palabra de otra manera. Si me querés llamar o mandar un mensaje, hacelo al 02-322-1560-5485. 02-322-1560-5485. Si tenés Radio Néstor, hacelo al 642-1169. Si tenés correo de email, escribime a Caminando Junto a Él, todo minúscula, @yahoo.com.ar. Y si te interesó este audio, te puedo bendecir con una copia, dale. Es gratis, obvio. Dios te bendiga, gracias.